La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Eso se llama llama indoafricana. Y con esa interpretación de Víctor Armas Papiro en la bandola y en la voz, iniciamos el programa Justicia y Verdad a través de cada una de las frecuencias de esta emisora. En los controles estará trabajando Mikey Hanoi León, de retorno después de sus vacaciones, enfermedades y otras circunstancias humanas. Gracias, Mikey, por estar aquí de nuevo con nosotros. ¿Quién les habla? Un servidor y amigo, Aldemaro Barrios Romero, quien hace la producción y conducción de este programa. Este programa es el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Se transmite semanalmente. Ustedes pueden establecer puntos de contacto a través del 0416-531-9217, solo y exclusivamente para mensajes de texto, porque no estamos autorizados para responder. Como estamos hablando por radio y usted está en cualquier parte del país, puede entender que las comunicaciones las toma Mikey, ¿verdad? E inmediatamente la responde a través del 0416-531-9217. Y el Twitter arroba cjusticiaverdad para los que usan Twitter. Eso es arroba cjusticiaverdad. También el correo electrónico comisionverdadvenezuela@gmail.com. Nosotros hemos abierto un correo electrónico adicional para los efectos. Uy, estos aparatos ahora se disparan solos. Este correo es prensacomisionverdad@gmail.com. Eso es prensacomisionverdad@gmail.com. Esta semana tendremos, y aquí en nuestros estudios está un invitado muy especial, pero yo no voy a decir el nombre para que ustedes, porque además de darnos un testimonio, digamos, de su experiencia de vida, es una persona que ha desarrollado un trabajo de carácter artístico, pero en unos minutos lo vamos a presentar. Quisiera indicarles que en la última plenaria de la Comisión por la Justicia y la Verdad se acordaron algunos convenimientos con relación al tema del informe final, un informe que está en proceso y que cada una de las subcomisiones ha estado sometiendo a consideración de la presidenta, que es la doctora Luisa Ortega Díaz, las entregas de lo que corresponde a este informe final. Por otro lado, la Comisión de Denuncias informó que se han conseguido algunos restos de compatriotas que fueron muertos, asesinados, que tienen la calificación de desaparecidos, y que en los próximos días vamos a estar anunciando públicamente los nombres de estas personas. En estos momentos la unidad de criminalística de la Fiscalía General de la República está haciendo lo correspondiente a determinar con exactitud la identidad de estas personas, de acuerdo al banco de datos de ADN que tienen con los familiares. Es una noticia, no es una noticia grata, porque no se trata de eso, sino de por lo menos haber encontrado, producido, o sea, el hallazgo de restos de personas que tenían calificación de desaparecida. Eso, evidentemente, la Comisión hará públicamente un pronunciamiento en el sentido de dar a conocer, ya los familiares tienen constancia de esto y se está haciendo todo el procedimiento legal correspondiente. Por otro lado, también la Comisión se suma a la gestión que está haciendo el Encuentro de Intelectuales, y han sometido a consideración de este encuentro un documento donde se explica el tema de la impunidad y la ratificación de la lucha por la justicia y la lucha contra, y valga la redundancia, la impunidad en la aplicación de la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. No voy a tardar más, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Con mucho gusto y placer tenemos en nuestros estudios al licenciado, magíster y próximo doctor Víctor Armas, mejor conocido en su pueblo como Papiro. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo está Aldemario? Aldemaro, gracias por invitarme a tu programa. ¿Por qué invitamos a Víctor Papiro o Víctor Armas hoy? Porque Víctor es un hombre que de pequeño vivió la experiencia del asedio militar, o más, mejor dicho, del terrorismo de Estado que se aplicó en Venezuela, especialmente en la zona de Barlovento. Pero además de eso, es la persona que ustedes escucharon hace un momento con la interpretación La Llama Indo-Africana, que tiene que ver mucho con el gentilicio de Barlovento. Yo tengo un guión aquí, pero yo no le voy a parar guión. Víctor me va a permitir eso, y con el permiso de ustedes también, porque creo que este es un programa que por primera vez tenemos un invitado que es músico, que es un testimonio vivo de lo que ocurrió en los años 60. Tú eras un hombre joven para entonces, ¿no? Sí. Tenía ya más o menos como 10 años, 12 años. Pero sí tienes tus recuerdos. Claro. Ok, de eso vamos a hablar en un momento. Porque la ley nos obliga a eso en el capítulo cuarto, en lo que se refiere a memoria histórica, un poco para estimular la conciencia histórica de los venezolanos sobre lo que ocurrió aquí antes de 1998. Pero Víctor, esa canción Llama Indo-Africana. Y los blancos no están metidos ahí también. Sí, por lo que pasa es que los más invisibilizados han sido los indígenas y los afrodescendientes, pues, porque quienes escribieron la historia fueron justamente los eurodescendientes, los triunfadores o la clase dominante. Los dominantes. Ajá, y ahí estoy haciendo uso, pues, de visibilizar a los que fuimos excluidos. Por eso. Fíjate, no, algo que tú mencionas y que me permite a mí romper con el guión y repreguntarte. Recientemente un amigo me decía que, más explícitamente el magistrado emérito, el doctor Emiro García Rosa, decía que, yo le decía que ha sido difícil recuperar la memoria histórica de lo ocurrido durante la insurrección armada en Venezuela y durante los procesos del terrorismo de Estado. Y él decía, pero claro, es que los dominados casi nunca escriben su historia, la escriben son los que dominan. Exactamente. Entonces tú estás, y yo que he escuchado este disco, que a mí me encanta, sobre todo lo escucho para viajar, cuando voy a Guárico, cuando paso por Miranda, cuando voy a Barinas, cuando voy al Zulia, me relaciona con un territorio, tiene mucha, mucha territorialidad, por los factores de identidad, ¿no? Esa música que tú haces. Pero, ¿cómo aprendiste tú de pequeño? Bueno, lo que aprendí con la parte musical es más que todo con el intercambio y la presencia de los músicos, la presencia de la gente, de los que tienen, lo que serán portadores, pues, de estas manifestaciones culturales, porque acuérdate que en esa época, los años 60, 70, no había escuela de música en esos pueblos. La gente aprendía viendo, oyendo. La interacción con el músico era como tú ibas aprendiendo. Y yo parto del principio de Pablo Freire, que dice que nadie enseña a nadie, pero nadie aprende solo. O sea, yo no podía haber aprendido a ejecutar medianamente la bandola si nunca hubiese escuchado bandola. Tengo escuchando bandola prácticamente desde que estoy en el vientre de mi madre. Y de esa manera fui. ¿De la señora Juana, que se llama ella? Juana, sí, Juana. ¿Cómo está ella? Ella está muy bien, gracias a Dios. Tú le dedicas una canción muy linda a ella. Ahí se llama Juana. Sí, sí. Ahora, conversamos, para que ustedes lo sepan, con Víctor Armas, conocido como Papiro, tiene una producción hecha por el Centro Nacional del Disco. Yo había escuchado hace mucho tiempo, Víctor, tus interpretaciones por unos discos que sacaron la Gobernación hace años, hace algún tiempo, pero esta nueva edición del Centro Nacional del Disco refresca una cantidad de elementos, sobre todo de los conceptos del tema de la conciencia histórica a través de la música. Víctor, les digo, es licenciado en educación. A él no le gusta que uno diga esto, pero no sé por qué. Licenciado en educación de la Central y tiene un magíster en saberes africanos de la Universidad de Argelia Laya y ahora es doctorante de la Universidad Bolivariana en planificación estratégica. En recuerdo, por cierto, a Luis Vigo, que me dice que fue que promovió eso. Sí, sí. Ahora, Víctor, habíamos acordado hablar de algo que tiene que ver con el tema histórico, relacionado con las luchas de insurgencia y de resistencia social y política al tema de la dominación. Y tú me hablabas del tema de los desplazamientos campesinos. ¿Por qué no haces una breve, explicas ese escenario que te tocó vivir a ti presencialmente y que lo aprendiste viendo, escuchando y oyendo? Bueno, primero quiero, cuando hablabas al comienzo de mi experiencia cuando la guerrilla, eran como las 9 de la mañana, cuando las 9 o 10 de la mañana, cuando empezaron a sonar los cañonazos en el Cerro Bachiller. La maestra Graciela, el maestro Alexis, mira, despacha a los muchachos que se vayan para su casa porque ahí no sabíamos que incluso qué es lo que estaba pasando. Estamos hablando del año 66-67. Exactamente. Escuchamos todo eso y todo el mundo salió para su casa y después fue que nos enteramos que era que estaban bombardeando al Cerro Bachiller. Y bueno, vivíamos atemorizados porque cada momento pasaban los soldados en la mañana, escuchábamos las botas. Era un momento de zozobra bastante incómodo. A partir de allí empezaron a sacar a los campesinos de Guaya, de Chupita, de Juan Barrio, de Río Chiquito, de toda esa zona, empezaron a salir los campesinos. Empezaron a salir presionados por el gobierno, pues, con el pretexto de que era producto de la cuestión de la guerrilla. Sí, que eran mecanismos de apoyo a la guerrilla. Sin embargo, después de tantos años, viendo la situación ahorita del problema del abastecimiento alimentario que tenemos en las comunidades y en las ciudades, fíjate bien que hasta me pongo a ver, ¿no sería una estrategia también para sacar a nuestros campesinos para que no fueran los que llenaran la despensa de los pueblos? Con el campesino se vino la bandola también, porque la bandola era era una música del campo, una música rural. Sí. Se vino con la bandola, se vino el topocho, se vino el ocumo, se vino la verdura, se vino el conuco, se vino todo. Y fíjate tú que pero se vinieron, en el caso de los alimentos, hasta que se acabaron. La bandola por supuesto no se acaba, sigue. Claro, sí, siguió, pero para que tú veas, no tuvo la misma fuerza. Porque es que cada género musical tiene su público. Claro. Y tiene su contexto. Y sus fuentes. Exacto. Y la fuente de la bandola, porque la bandola es eminentemente rural, del campo. Fíjate tú que mucha gente de los pueblos no bailaba bandola porque esa era música campesina. Porque montar un joropo de bandola en el pueblo era que el campesino, como masticaba tabaco, iba a llenar el piso de saliva de tabaco. Y entonces nadie ponía un joropo en el pueblo. El joropo de bandola era propio de los campos, porque el piso no era de cemento. Y tú podías escupir en el suelo y ahí no había ningún problema. O sea, el joropo se viene el campesino del campo, o lo sacan del campo, porque decir que se viene es muy, sí, es muy sutil. Es lo que se llama desplazamiento forzado. Ese es el término. Tú que tienes más tiempo investigando ya manejas ese lenguaje con más precisión. Pero justamente ese desplazamiento del campesino hacia las urbes también se trae con él su cultura, se trae también sus costumbres, pero no son aceptadas, muchas no son aceptadas. Ahí te encuentras tú con la bandola, o tú vienes desde arriba, desde la parte de arriba de la montaña, o te encuentras en el Guapo. Yo me encuentro con la bandola cuando desplazan al campesino al pueblo. ¿Dónde la encuentras tú? En el Guapo. En el Guapo, en el estado Miranda. En el estado Miranda, allí en el municipio Páez, que está en manos de Inocencio Caraballo y de Juan Rebolledo, porque Juan Rebolledo era el bandolista que iba para todos esos campos. Incluso Juan Rebolledo iba a tocar la fiesta de Guaribe, sí, cuando en Guaribe no se conocía la bandola. Así es. Quien lleva la bandola prácticamente para allá, para Guaribe. Ese es San José de Guaribe en el estado Guárico. Exactamente, porque las fronteras colinda, pues. Claro. El sector campesino del Guapo, que es Guaya, Chuspita, toda esa zona, limita con Guárico y por ahí es donde se cuela la bandola para el estado Guárico, ahora con excelente ejecutante allá en San José de Guaribe. Fíjate tú qué interesante lo que estás diciendo, Víctor Armas, quien es músico. Tú eres básicamente un maestro en el grado académico que corresponde. Tienes ahorita una escuela, que ya vamos a hablar de eso, una escuela de formación de música, pero tienes los elementos metodológicos. Pero fíjate bien, tú estás ubicando un contexto geográfico y un contexto histórico, una geohistoria que ocurrió allí. Y como este programa está dedicado, digamos, al tema de violación de derechos humanos, se me ocurre preguntarte, en razón de lo que estás diciendo, ¿recuerdas algunos nombres de campesinos desplazados, algunos de los que pudieron incluso ser bandolistas, que se vinieron desde la montaña y que tuvieron obligatoriamente que quedarse en el pueblo? Bueno, mira, es decir, el caso de Rebolledo, esto no era eso. La mayoría de los habitantes del Guapo, del pueblo del Guapo, no son del Guapo propiamente dicho. Uh-huh. Muchos vinieron de Inocencio Caraballo venía de la zona también de los desplazados, de la zona de Chuspita, de Río Chiquito. Incluso él tiene un tema que se llama Río Chiquito, una composición que se llama Río Chiquito. Viene de toda esa zona. Juan Rebolledo propiamente no viene de esa zona, porque el Juan Rebolledo era afrodescendiente y Inocencio Caraballo tenía su tendencia, era más indodescendiente. Ah, okay. A él le decían el indio. Ah, okay. Por cierto, le decían el indio. Y este, era maestro Caravaggio. Por supuesto. Sí, cómo no. La mayoría de los bandolistas, Pablo Ruiz también viene de toda esa zona rural. Sixto Velázquez también viene de Guaya, que era cantor de Joropo. Chaté Hernández de Bajo Seco. Benito Galarraga de la zona del Chuspita el Níspero. Pablo Díaz venía también de toda esa zona. Ya, de esos hombres que tú estás nombrando, todos son hombres, nunca hubo mujeres. No, ejecutantes de bandola no hubo. ¿Te gusta la bandola, Mikey León? Sí, ¿verdad? Tiene una cosa diferente, ¿no? Es un instrumento que tiene una personalidad distinta a los demás. Ahora, Víctor, de estos hombres que tú acabas de nombrar, estoy seguro que entraron dentro de los grupos de las familias desplazadas del campo hacia la ciudad o hacia el pueblo. ¿Quién fue el que te entrenó? ¿Con quién tú hiciste esa relación, digamos, de formación maestro estudiante para llegar a ser lo que hoy eres? Bueno, no fue propiamente una formación directa, sistemática, no, sistematizada, sino fue así como te planteé, nadie enseña a nadie, pero nadie aprende solo. La influencia que tuve más directa fue con Inocencio Caravaggio y Juan Rebolledo. Aunque cada uno tiene su estilo, uno, el músico o el cultor, siempre es un mosaico de todas las personas que uno ve, porque siempre hay algo interesante en cada músico. Sin embargo, uno de sus estudiantes más resaltantes, como lo es José Luis Aguiar Naspe, que fue el que prácticamente heredó todas las técnicas de Inocencio Caravaggio, es con quien más he compartido y con quien he tenido mayor influencia en cuanto a la parte de la bandola. Pero yo, además de la bandola, el instrumento que no se va con Paraguaribe es la marímbola. Ajá. La marímbola, que tiene una ascendencia africana, bueno, muy marcada, porque la marímbola, además de ser un bajo, es un instrumento de percusión. Sí, me dijeron que habías hecho algo, tienes una formulación nueva tú sobre la marímbola. He hecho algunas innovaciones en la marímbola y acabo de crear la marímbola electrónica, cromática, magnética, pantalla plana. Sí, la marímbola que le he hecho las innovaciones tiene 12 flejes, es una marímbola cromática porque da todos los tonos y semitonos. Además que le incorporé un micrófono que construí, una imitación que hice de los micrófonos de la guitarra eléctrica que recoge frecuencias bajas. Bueno, entonces toda esa influencia que yo tengo de esos músicos, porque además de bandolistas hay marimboleros, que muy pocos se nombran, como lo fue Polo, Agrispín, Purroy y Finfonfo. ¿Finfonfo de dónde? Finfonfo es del Guapo. Pero él también viene de Guaya, su familia viene de Guaya, de los desplazados de Guaya. Okay. Sí. Volviendo a ese tema, estamos como de atrás, adelante, atrás, pero no importa. Les recuerdo que este es el programa Justicia y Verdad. Vamos a hacer una pausa dentro de 5 minutos, ya lo tengo marcadito aquí. Pero hablando con Víctor Armas, sería interesante ese recuerdo, Víctor, de cuando estabas en la escuela, porque fíjate bien, cuando tú señalas que la maestra los obligó a que fueran a sus casas por efecto del bombardeo, hay unos registros que nosotros tenemos de esa época de bombardeos de artillería, de 15 cañones colocados en la carretera. Estos cañones no apuntaban con precisión, es decir, eran cañonazos al voleo, cosa que es irregular en una guerra combinada con precisión de blancos, etcétera. Ahí no había blancos. De hecho, muchos de los testimonios de algunos de los combatientes guerrilleros de esa época decían, nosotros no sabíamos que iban a bombardear con esos cañones y nos veníamos a 100 metros de los cañones y las balas nos pasaban por encima. Es decir, que ellos disparaban a discreción, sin ninguna precisión de blanco. Pero me da curiosidad eso que tú dices de que los mandaban entonces a las casas. ¿Y cuál era la percepción de tus memorias ahorita? ¿qué ocurría en la casa entonces cuando se iban para la escuela? Es decir, ¿qué sentían ustedes? ¿Qué te decía tu mamá, tu papá? ¿Qué hacían las tías, la familia? ¿Qué hacía? Bueno, vivíamos en un estado de nerviosismo, ¿no? No solamente cuando íbamos a la escuela, sino en las noches. Nos despertaban, como te dije, el sonido de la bomba. Y sí, estábamos en la escuela con mucho temor. Y algo que me hace recordar en este momento es que yo tenía dos compañeros de estudio, Rubén Hernández y otro compañero de apellido Paiva, que ellos pasaban todo el día dibujando helicópteros donde salían bombas y muñequitos esqueléticos muertos. Pasaban todo el día dibujando esos muñequitos. Tú le buscabas en los cuadernos y ellos no hacían tareas sino dibujando muñequitos. O sea que si un maestro que desconocía la realidad de los niños del Guapo podía hacer un diagnóstico fácilmente de su situación psicológica, porque habían en su cuaderno dibujos de aviones, claro, y helicópteros lanzando personas, porque también nosotros teníamos por conocimiento que se lanzaban las personas en los helicópteros. Ajá. Y en la escuela vivíamos en esa tensión, y el tema de conversación era hablar de los guerrilleros, y nos hacían ver a nosotros que los guerrilleros eran los malos. Nos hacían ver a nosotros que... Esa era la escuela. Que los guerrilleros eran los que mataban a la gente, que eran los que querían acabar con el país. Imagínate tú toda la distorsión. Sí, sí. Que luego, después, producto de la educación que muchos guerrilleros, dentro de ellos José Marrero... Uh-huh. Profesor José Marrero, quien saludamos. Ajá. ¿Sí? José Marrero, quien fue educando a la gente, y me cuentan, hace poco me contó un compañero que José Marrero daba discurso en Guaya sobre la situación para aclarar a la gente por qué ellos estaban en el monte. Sí. En la escuela, muy pocos maestros estaban casados con la revolución, eran muy pocos, pero sí en el pueblo habían, era muy clandestino. Decir que tú estabas al lado de la guerrilla era un riesgo, claro. Mis padres, mi casa fue allanada por el gobierno, mi papá se lo llevaron preso para Chaguaramal, se llevaron preso a Benito Hernández, a Crisanto Cifonte, a mi padre y a otras personas lo llevaron preso. ¿Por qué? Únicamente porque decían que mi padre, como tenía una bodega, los guerrilleros mandaban a comprar comida con los campesinos en burro. Uh-huh. Llevaban porque en esa época no había sal molida, sino sal en grano. Llevaban 4 sacos de sal en un burro. Entonces empezaron a investigar, oye, pero porque lleva 4 sacos de sal, uh-huh, porque lleva tanta mercancía. Uh-huh. Entonces empezaron. Pero ciertamente le vendían, porque sí, no, había bodegas que le vendían a las guerrillas. Exactamente. A través de campesinos. Y entonces mi papá lo acusaron de que él le mandaba comida a la guerrilla. Claro. Y yo recuerdo, claro, cuando llegó la guardia en la mañana, los cazadores, mire, señor José Olores, dicen que usted le vende a la guerrilla. Le dice, mire, señor, yo tengo mi negocio y vendo para comprar y compro para vender. Así de simple. Así de sencillo. Ese es Víctor Armas Papiro y este es el programa Justicia y Verdad. Vamos a hacer una breve pausa y al retorno continuamos conversando y escuchando la música de Papiro y su bandola.